Signo lunar ascendente Géminis. Ya acabaron eclipses con el que tuviste en tu domicilio el pasado 10 de junio. Mercurio sigue retrógrado hasta el día 23 y la etapa eclíptica no acaba hasta el 10 de julio. Así que sigues moviendo energía en la que hay que prestar especial atención. A partir del día 18 de junio, con luna cuarto creciente en Virgo, empieza el movimiento en serio, porque hasta ahora ha sido como una especie de parón para poder hacerte a la idea de todo lo que había que colocar en tu vida. Esta luna viene a dar un empuje a tus emociones, sobre todo a tu centro anímico, y es que la vida privada, familia, hogar y todo aquello que consideras hogar se pone en marcha con otro tipo de estructuras que favorecen a esa mente, Mercurio retrógrado, que lleva desde finales de mayo revaluando tu propio yo. ¿Quién soy? Eso es lo que estás revaluando. Y entonces también, ¿qué papel te corresponde en pilares importantes de tu día a día? Durante el día 19 y 20 la luna transitará por Libra. Y me gusta mucho para ti, porque allí siempre saca tu mejor humor y te dedicas a disfrutar y escuchar a tu corazón. Además, esta luna trae un impulso a la creatividad y por tanto a esos deseos que pronto se realizarán en torno a valoración personal y, como no, en asuntos económicos. Esta luna traerá noticias sobre temas de salario, bienes inmuebles y en general para que tus finanzas puedan dirigirse hacia otro tipo de administración, ya que Venus se encuentra hablando con Plutón retrógrado en el área de inversiones, convenios con pareja o socio, bancos y en definitiva esas finanzas que compartes con terceros. Date cuenta que la luna durante el 21 y el 22 pasará a Escorpio y allí seguirás con estos temas, aunque descubrirás algo en tu día a día, puede que en tu trabajo o en tus rutinas o responsabilidades diarias, que hará que estas conversaciones las puedas derivar desde otras perspectivas con las que no contabas. Ten en cuenta que el sol en Cáncer dará otra luz a tu estabilidad personal, así que nada es como lo veías a principios de año. Todo lo que muevas en estos días será la conversación que tendrás en la luna llena de Capricornio el día 24 de junio, donde la luna dirá que hay necesidad de enfocar tus compromisos con otras miras y el sol te presenciará en tu propia seguridad. Por tanto, a nivel material, lo que se pondrá encima de la mesa es la economía y a nivel emocional, qué es lo que te mereces y qué es lo que recibes a cambio de lo que das. Pero ojo, antes de esta luna llena, Mercurio despertará el día 23 y la luna estará justo enfrente, en Sagitario, a tu espalda. Así que el 22 y 23 también habrá decisiones en torno a qué roles quieres adquirir en esas relaciones personales que escoges para que haya esos compromisos de los que te he hablado antes. El tema trata que esa pareja, socio o amigo o amiga íntima, abogados, es decir, esas relaciones personales o alianzas, ya no van con la misma filosofía que apenas hace 2 meses, porque te recuerdo que allí hubo un eclipse el pasado 26 de mayo. Así que con calma pero sin pausa te tocará poner encima de la mesa esa nueva persona que eres después de haber reseteado esa nueva identidad que vas a poner en marcha a partir de ahora. Como ves, comienza el movimiento, así que a por todas, mi querido Géminis.